Mi madre dijo una vez: tienes que entender que la gente se queda sola, cansado de sonreír o de recibir rechazos, te va, te toca. Se nos perdió, ya desperdiciado.